como el cóndor volará, volará y buscará la inmensidad. Tanto yo en la tierra quedaré, quedaré y buscaré a quien amar. Pude con la fría realidad, realidad que me negó la ilusión. Vida nadie supo comportar, comportar, solo confiaré en mi imaginación.